¿sí? Han venido a tomar unos seminarios a Buenos Aires y después nos mantenemos vía Skype, etcétera, etcétera. O sea, es una herramienta válida hoy. Sí, uh-huh. sí. Bueno, yo te propongo, ¿te vas a tomar un matecito? Dale. Si necesito, vamos a escuchar un poco más de música y una pausa. Y después quiero entrar de lleno en el toque multidimensional. ¿No? ¿Cómo se llamaba? Toque cuántico 1. Toque cuántico parte 1. Dale. Enseguida volvemos, dale. Darío, gracias. Thank you.

fish don't dawn my water. Nalimbayo pemba manuya, nalimbayo pemba manuya, nalimbayo pemba manuya. Bemba manuyala, nalimbayo bemba manuyala, nalimbayo bemba manuyala, nalimbayo bemba manuyala, nalimbayo bemba manuyala, nalimbayo bemba manuyala, nalimbayo bemba manuyala. Nalimbayo beba manuya. Ena kuyuba, I'm fish don't own a water. Ala kuyobomba, I'm dina. Goga Radio 103.5.